A continuación, terminamos la mesa con Luisa Pared, que es doctora honoris causa en leyes por la Universidad de Carleton, en Ottawa, Canadá. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Su línea de investigación son desarrollo sustentable en el medio rural, evaluación de políticas públicas, gestión y manejo de recursos naturales, ecoturismo, participación, ciudadanía y transparencia. El año pasado, en el primer coloquio, tuve la oportunidad de presentar aquí un avance de un trabajo que estamos realizando un poco en la dirección de lo que presentó Sergio Graf, sobre cuenta. Me hubiera gustado hablar un poquito de los avances que se tienen en esta experiencia, pero se me pidió para este segundo coloquio dar una visión general de algunos avances, experiencias hacia la sustentabilidad en general en el estado de Veracruz. Debo decir que es quizá una imprudencia lo que les voy a presentar, porque a diferencia de lo que presentó Benjamín ayer, no es un proceso de investigación que esté realizando sobre esto. Como miembro de la Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz, participante en algunos movimientos, investigadora en algunas regiones y, bueno, viviendo allá en el Instituto Biológico y teniendo colegas en diferentes partes, pues más o menos trato de presentarles este panorama general, pero me van a disculpar, no es algo muy sistematizado. Para Veracruz no es para nada, digamos, no tenemos regiones ya no digamos liberadas, pero muy avanzadas en la dirección de la sustentabilidad, como lo que se nos presentó ayer, como el caso de la Sierra Juárez, por ejemplo. Pero algo tiene que ver con un panorama de deterioro que pues no es privativo de Veracruz, creo que con el panorama que nos acaba de trazar este Andrés, por todos lados es más o menos la misma historia. Bueno, Veracruz, que es el deterioro, es ya un lugar común decir que es uno de los estados más ricos en recursos hídricos. El 25% del agua dulce del país escurre por este estado, ocupa el tercer lugar en biodiversidad, pero al mismo tiempo había un acelerado proceso de deterioro desde mediados del siglo pasado con diferentes procesos como es la colonización del trópico con la ganaderización asociada, desarrollo de la industria petrolera, las agroindustrias, etcétera, que han llevado a la contaminación de la mayoría de los ríos de la entidad, y este mismo fenómeno de los desarrolladores, accionadores que se van sobre los manglares, que en el caso de la costa de Veracruz es bastante grave debido a la vulnerabilidad, a su posición frente a huracanes, etc. Y con el cambio climático y la elevación del nivel del mar, pues ya lamentaremos haber perdido estos ecosistemas, y en las mismas ciudades sobre las áreas verdes. Y bueno, la pobreza, que es uno de los factores que inciden mucho en este deterioro. Les pongo ahí un ejemplo de que en un periodo de solamente 7 años, Veracruz ha perdido cerca del 20% de sus bosques y selvas, y es una proporción mínima lo que queda de la cubierta forestal original. Bueno, Veracruz, que antes era un lugar de atracción de mano de obra por su desarrollo agroindustrial, industrial, agropecuario, etc., pues ahora está en el cuarto lugar en nacional entre los estados de mayor marginación y uno de los estados que en los últimos años aporta a las corrientes migratorias hacia el norte y hacia el resto del país. Y el 23% de los municipios tienen muy alto grado de marginación y 46% alto grado. Es decir, estamos en el cuarto lugar cuando hace aproximadamente en los años 80 en el 15º lugar. Bueno, entonces, ante este reto de hablar de experiencias hacia la sustentabilidad y ante el reto del propio coloquio, entre la primera reunión y la segunda, de agregar la dimensión de poder social a estos intentos de, pues, de desarrollos faccionados, sueltos, de desarrollos de agroecología, de utilización de ecotecnias, etc., de pensar en qué puede revertir esta situación y representar una desarrollos territoriales con un control, de tal manera que se puede dar una orientación distinta, pues en esa evolución, digamos, del planteamiento del mismo coloquio, encontrar estas experiencias es un poco difícil. Entonces lo que me he propuesto es hacer un intento de tipología. En los últimos años la Universidad de la Cruz Ana convoca a seminarios internacionales de casos exitosos, y siempre yo me pregunto si la pequeña cooperativa de artesanos, todas esas experiencias son casos exitosos. ¿Un éxito de qué? ¿De qué está agarrado eso? ¿Cuánto tiempo va a permanecer? ¿En cuanto desaparecen los apoyos externos? ¿Qué pasa? Etcétera. Entonces se maneja con mucha frivolidad actualmente esa cuestión de los casos exitosos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos experiencias con origen en iniciativas de instituciones académicas o ONGs, es decir, que tienen su origen en esto, lo pueden tener todavía, y desarrollar una vía más o menos autónoma después de que desaparece ese apoyo o este acompañamiento. Tenemos experiencias impulsadas desde agencias gubernamentales, como los proyectos INDESOR, por ejemplo, o desde áreas naturales protegidas, Reserva de la Biosfera, con casos como el proyecto de manejo integrado de ecosistemas en los Tuxtlas. Luego es importante mencionar, ¿no?, hay proyectos que no son de tipo social, que son de tipo privado, que son cooperativas. El caso de Bosque de las Cañadas en Huatusco, por ejemplo, donde son particulares que desarrollan experiencias de ecoturismo, pero que después se transforman en centros de capacitación en agroecología, que forman redes de productores orgánicos. Creo que es algo muy importante que a veces no nos mencionamos porque son privados, ¿no? Tenemos también redes de información, foros eventuales que están sobre todo enfocados a buscar, compartir experiencias o proporcionar los foros para que se dé ese compartir experiencias y la denuncia principalmente, ¿no? También hay muchos movimientos muy coyunturales contra obras públicas de alto impacto, como es la contaminación de ríos en la zona donde estaba por la cuestión de la producción de alcohol, las vinazas, etc., o en la propia ciudad de Jalapa contra la destrucción de algunas áreas verdes, y que desaparecen una vez logrados sus, pues, sus objetivos, ¿no? A veces fracasando o a veces con resultados positivos. Y no, me parece que no se puede dejar de hablar de las experiencias vinculadas a movimientos sociales y movimientos más políticos, que finalmente son aquellos que están más del lado de la búsqueda de la construcción del poder social, ¿no? Y tenemos en estas diferentes experiencias, que tengan un origen u otro, un tipo de apuntalamiento organizativo o de asesoría u otro, diferentes opciones como estas, ¿no? Gestión integral de cuencas, ya hay algunos casos en el Estado, prácticas agroecológicas y gestión y manejo de recursos en general, reforestación, manejo de productos forestales o forestales no maderables, el ecoturismo, la herbolaria, salud, promoción de salud, plantas medicinales, manejos de ganadería distintos al extensivo tradicional a través de un esquema agropastoril, agroforestería, café bajo sonca y sustentable, y en las ciudades diferentes cuestiones como el manejo de residuos sólidos y otros, ¿no? Bueno, entonces, como decía hace rato, ¿qué tan sustentable es lo sustentable, ¿no? Hay muchos programas, por ejemplo, CDI o antes INE tiene sus programas de desarrollo sustentable, las tiene secretarías, pero en un contexto de otras propuestas programáticas que no tienen nada sustentable. Y en general, en un contexto económico y político donde la sustentabilidad es muy difícil, ¿no? Y como decía hace rato, justamente esta búsqueda en el coloquio de la cripto del poder social, ¿no? Bueno, entonces me he planteado para, no puedo evidentemente presentar muchos casos, primero porque los desconozco todo el norte y nos es muy desconocido, son 1500 kilómetros de costa, entonces desde la parte central y sur del estado no hay mucha articulación entre regiones. Presenté criterios para un posible estudio que en un momento dado se debería, es una asignatura pendiente y hacer para este tipo de recuento, ¿no? Uno es que sean experiencias, iniciativas que tengan propuestas concretas, ¿no? Que tengan prácticas más sustentables que las convencionales en los aspectos de producción, principalmente en iniciativas hacia la conservación y en cuestiones relacionadas con la salud humana y obviamente la salud ambiental y la vivienda, que es parte de esta misma situación, ¿no? Una persistencia en el tiempo, en un horizonte, pues es relativo, pero me parece que mínimo de 5 años, ¿no? Podríamos hablar de 10 años también, pero excluiríamos muchas experiencias emergentes interesantes, ¿no? Esfuerzos por darse formas organizativas con nuevas prácticas democráticas, nuevas formas de dirección, de coordinación, de conducción, con una idea de lucha contra la corrupción, contra la discrecionalidad, y es también un fenómeno de las organizaciones con prácticas de rendición de cuentas. Y una articulación con redes más amplias que permitan visualizar cómo desde lo local se incide en lo global y cómo lo global influencia en lo local también, pero al mismo tiempo fortaleciendo las redes más inmediatas, porque yo encuentro donde he trabajado que hay más facilidad de enredarse globalmente que de ponerse de acuerdo con las otras organizaciones en las mismas regiones, ¿no? Bueno, aquí una visión general del estado de Veracruz, las regiones señaladas pues coinciden, salvo la zona centro y la zona de Actopan, todas las demás son zonas de regiones indígenas o regiones de reacomodo de grupos indígenas de Oaxaca, desplazados por las presas, como el caso de la zona de Uxtonapa o de la zona de Papaloapan, ¿no? Entonces, algunas de las experiencias que voy apenas a mencionar enseguida son de la región de Tuxtla Sierra de Santa Marta, donde he trabajado, de la zona del Papaloapan y de la zona de Actopan, y no le dará tiempo de mencionar más que eso. Bueno, en la región de Sierra de Santa Marta tenemos, creo que es el lugar donde hay mayor densidad de organizaciones civiles que trabajan. Bueno, las hay también en el Cotonacapan, en la zona de Sonolica, pero allí ha habido esta situación. Además hay organizaciones que surgen del movimiento de comunidades eclesiales de base, reforzado por una ONG con mucho trabajo, muchos años de trabajo en la zona, que es Fomento Cultural y Educativo, con frente de organizaciones regionales. Esto formaría parte de lo que sería el movimiento indígena en general en el estado, que a su vez está relacionado con una red más amplia de organizaciones civiles, que es la ROPER, y estos a su vez forman parte de la Asociación para la Autodeterminación de los Pueblos, que han constituido principalmente el movimiento contra el Plan Puebla, Panamá y otros megaproyectos de esta naturaleza, o contra las políticas económicas en general. A nivel local, estos grupos no serían, a mi manera de ver, los que tienen más avances en cuestiones de prácticas agroecológicas, pero los que en los últimos años se han asomado a estos temas de manejo de recursos naturales han tenido, digamos, esa transición. Antes era más a nivel de análisis de derechos humanos y ahora y de salud, y ahora se están acercando a esta cuestión de agroecología y recursos naturales, ¿no? Como incidencia regional ha habido una lucha ganada contra la pretensión hace muchos años de pretensión de establecimiento de plantaciones de eucalipto, una defensa regional en las comunidades de un recurso muy importante que es la Laguna del Ostión, y como decía, lucha contra otros temas más políticos, el aumento de tarifas eléctricas, etc. De otro origen, de un origen universitario y de ONG, la organización de productores de palma tamedor como una alternativa para el manejo de acahuales, de cafetales, cultivos bajo sombra. Este tipo de proyecto como este tiene una característica de trabajar más sobre la línea de un producto en una acción integral de trabajo comunitario. No es un comentario negativo, es simplemente una caracterización. De todos modos, con una incidencia muy fuerte en ese tipo de trabajo, que se ha extendido a otros productos como el ixtle, el chocho, que es una palma, pero con una tendencia últimamente también a dar un giro y tratar de tener esta incidencia en la política municipal, en la definición del destino de los recursos financieros, de los recursos públicos, en un contexto antorchista, lo cual es bastante heroico, ¿no? Organizaciones como esta, Choca Tejido de la Sierra, que surge de un proyecto impulsado a partir de recursos de Indesol, donde, no repito, el tipo de alternativas, agricultura, turismo, etcétera, sino que ahí se da una nueva modalidad de dirección intercomunitaria de asociaciones civiles como interlocutores de diferentes instituciones para poder financiar de los proyectos que pueden mejorar sus condiciones de vida, con una tendencia también a la relación con redes nacionales, la red de turismo alternativo. Comités de cuenca, les voy a saltar, seguramente me queda poco tiempo, tanto en la zona que abastece de agua a la ciudad de Coatzacoalcos, que ha sido motivo de reivindicación territorial del movimiento indígena en la zona, para lo cual, para cualquier demanda, necesidad, se cierran las válvulas, se negocia en corto, etc. Pero sin una vinculación con un planteamiento de restauración de cuenca, con un planteamiento de tipo agroecológico, digamos. Entonces, estas organizaciones, este proyecto ha desarrollado esta línea. Quisiera, para salirme de la región de Santa Marta y pasar a la región, decir que en esta zona, e incluso en esta microcuenca, donde pueden intervenir, intervienen dos ONGs, el movimiento indígena, el municipio peredista en este caso, no convergen las agendas. Esto es un problema que probablemente existe en muchas otras regiones y no solamente el esquema positivo que nos ha planteado este lugar. Y esto es una de las dificultades principales para poder desarrollar estrategias territorializadas, esas dificultades para el diálogo, las sinergias, sentarse a desarrollar esas estrategias de manera conjunta. Vamos a ver más adelante qué dificulta esto. Bueno, en la zona de los Tuxas tenemos la reserva de la búsqueda de los Tuxas con un proyecto MIE, donde se han dado alianzas entre proyectos iniciados por la sociedad civil, reforzados por recursos aportados por esta situación de la reserva de la biosfera, que también ha tenido todo su otra parte de movimientos que, no movimientos, sino organizaciones que forman parte de movimientos amplios, más amplios, que se oponen a la forma como las áreas naturales protegidas políticas han sido establecidas. Entonces, pues, podemos decir que hay quienes han aprovechado esa oportunidad y han podido desarrollar un poco de organización a través de esto, y otros que tienen una visión distinta y lo han negado. El tipo de actividades, de ecoturismo, artesanías, planeación comunitaria, certificación ganadera, reforestación, manejo de fauna, ha habido un fortalecimiento de una red regional de ecoturismo comunitario en los Tuxtlas. Digamos que como factores positivos, yo diría que ha propiciado, ha sido muy insuficiente, obviamente los recursos económicos invertidos, ha propiciado las redes entre las comunidades, la vigilancia comunitaria, pero se ha debatido entre muchas contradicciones, entre las mismas políticas públicas de ámbito federal, ámbito estatal, y las políticas sectoriales, ¿no? Hay cierto fortalecimiento, como decía, de capacidades locales y avance de algunos proyectos que están empezando a cambiar la orientación hacia el manejo de los recursos naturales. En la región de Papaloapan, en la Laguna del Ganado en particular, hay una organización, hay un gran deterioro por el cambio de uso del suelo del manglar, la sobreexplotación de las pesquerías. La Universidad Veracruzana ha empezado desde hace ya 10 años a trabajar con mujeres, sobre todo pescadoras y pescadores también, para organizarlos en diferentes proyectos de producción de almejas, de pargo, etc. Y bueno, con la visión de poder tener un actor social, un interlocutor, para poder llegar a planear y a incidir en las políticas. Ellos participan en una red más amplia, que es la red de humedales, ¿no? La región La Mancha, ligado a trabajos del Instituto de Ecología de Calapa, donde se ha impulsado reforestación manglar, ecoturismo, vínculos entre las diferentes organizaciones, construcción de red regional, celebración de festival de aves para tener una sensibilización ambiental a nivel regional, y han intentado, se han enfrentado a obras públicas con la construcción de la autopista, donde han tenido que negociar no con mucho éxito para cambiar plazo, y han intentado coordinarse con la administración municipal, las autoridades, para un mantenimiento del manejo de toda la cuenca. Bueno, los logros de todo ese tipo de organización, como digo, es una muestra muy pequeña. No se va a lograr de un día para otro y a corto plazo un cambio fundamental. Nacen o se fortalecen algunos procesos organizativos, se desarrollan capacidades. Un aspecto muy importante, me parece, todas esas pequeñas experiencias, es la formación personal, el enriquecimiento personal de gente que sale y afuera, conoce otras experiencias y adquiere mucha autoconfianza, también es motivo de muchos conflictos internos. La reconversión productiva a usos más sustentables, habría que ver caso por caso, pero en general es bastante limitada, y hay un mejoramiento eventual de ingresos, pero bastante inestable, muy dependiente de un seguimiento que tiene un alto costo. Y bueno, la conformación de redes regionales que permite estar atentos también a todos esos desarrollos que son atentos a la integridad del medio ambiente y del bienestar social. Voy a pasar esto, ya dejes 2 minutos, ¿no? Aquí estoy mencionando de los movimientos sociales, políticos y redes, como son movimientos emanados del movimiento urbano popular, que fue la UCIDER, una organización muy fuerte, que en alianzas con las comunidades de base en la zona de Minatilla logran impulsar trabajos a nivel de colonia con una incidencia regional de casas de salud y una visión integral del desarrollo urbano. Tenemos, bueno, las organizaciones relacionadas con la defensa del voto, contra el fraude, etcétera, que vienen desde la Alianza Cívica, el movimiento indígena, que ha tenido encuentros a nivel estatal y que ha hecho propuestas de nueva ley indígena y ha impedido el pase de otra. A nivel de formación municipal, los trabajos del CESEM, y bueno, la ROC Verde, la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz. Entonces, Entonces, todo esto son, digamos, intentos en vez de movimientos de construcción de poder social. Hay cierto divorcio entre las que están en cuestiones muy prácticas y las que están en cuestiones muy ideológicas, ¿no? Pero a veces se dan estas integraciones, estas relaciones, porque hay un movimiento indígena rompe con sus experiencias locales, ¿no? Los factores de contexto veracruzano que propician nuevos esquemas hacia la sustentabilidad. Uno es la dimensión de la crisis ambiental. No puede ser que con esa crisis no pase nada, ¿no? Los atropellos están por todos lados constantemente. Luego está ese capital social, como dicen, ¿no? Programas académicos o la presencia de ONGs con experiencia acumulada, que, bueno, aparte de la UGEL y de COL, la UNAM, podemos mencionar colegios posgraduados, los centros regionales universitarios de Chapingo, en Huatusco, que apoyan diferentes procesos y café sustentable, café bajo sombra, etc., ¿no? Algunas iniciativas de agencias internacionales sobre programas gubernamentales, que para unos son el enemigo, para otros son pues la oportunidad que se puede utilizar para apuntalar sus procesos, ¿no? Y que a veces proporcionan algunas líneas estratégicas que pequeñas organizaciones locales no tienen necesariamente. Y antecedentes de movimientos de comunidades especiales de base que vamos a encontrar en el origen de varias de estas experiencias. Y que dan, sobre todo, a veces mucha ideologización, pero una cosa muy, muy positiva, que dan continuidad en los procesos y mucho compromiso, ¿no? Mucha mística. Y en los factores que dificultan el desarrollo de iniciativas hacia la sustentabilidad, pues yo, para terminar, señalaría estos, ¿no? El parcelamiento de la propiedad social, que es histórico, pero que viene muy reforzado con el proceso últimamente, y la erosión de las instituciones comunitarias por múltiples razones, ¿no? Otros son las divisiones partidistas y religiosas, que es una constante en todas las comunidades, en todas partes, muy fuerte. Un presupuesto de por sí escaso y asignado de manera discrecional y clientelar. Proyectos de los grupos de poder, como se mencionaba Andrés, de los desarrolladores, todo eso, que van completamente a contracorriente de una visión de sustentabilidad y que son los que tienen el poder económico y el poder político, ¿no? Y bueno, en el caso del Estado de Veracruz, los compromisos del gobierno estatal con los grupos políticos de presión y auxiliares para el control político, tipo Antorcha Campesina, tipo Bocet, etc., donde hay un consentimiento discrecional hacia ese tipo de grupos, y además habría que agregar que hay un desmantelamiento de las instituciones a favor de una forma pues que nosotros últimamente hemos caracterizado ya en la sociología política mexicana como el faraonismo, ¿no? Es decir, un culto a la personalidad, un manejo directamente del maletín con billetes del señor gobernador, ¿no? Y entonces eso produce un desmantelamiento de la institucionalidad política, ¿no? Una cultura asistencialista y de simulación en el uso de los recursos a nivel local, eso ya de parte del campesino que es el domesticado en muchos años de este tipo de regímenes, y que el actual viene a reforzar mucho esta cultura asistencialista y de simulación. Otro aspecto es que los proyectos alternativos de los que estamos hablando pueden ser de mediano y largo plazo, no de corto plazo, lo cual hace que frente a la crisis económica y la migración, pues salen perdiendo, digamos, la posibilidad de continuación de estos proyectos muchas veces. Hay una experiencia organizativa no demasiado desarrollada en Veracruz respecto a otros lugares. Los espacios para la planeación están cooptados, restringidos. Hay una Y lo que mencionaba hace rato me parece que es uno de los factores más importantes para ir construyendo estos espacios sociales territorializados y desarrollar una visión de desarrollo convergente entre organizaciones, que es la dificultad para la sinergia, pero se da, se empieza a dar, hay sus excepciones. Y bueno, básicamente es eso. Gracias. Gracias, Luisa. Creo que con la ponencia efectivamente avanzamos en esa preocupación del coloquio anterior entre relacionar poder social y sustentabilidad.